las seccionales multicolor hemos resuelto en asambleas convocar a un paro el día de hoy, porque consideramos que no puede seguir estirándose la exigencia de respuestas inmediatas frente a un ataque de la gobernadora Vidal que va en aumento, y va en aumento también en la medida en la que los propios sindicatos provinciales siguen estirando una tregua que ningún docente votó, y entonces a más de ya 40 días casi que se convocó la última reunión de la paritaria, y con descuentos numerosísimos efectuados sobre los salarios de miles de pesos, donde el gobierno sigue reteniendo los salarios en forma ilegal, además incumple el pago en tiempo y forma de salarios y todo lo que ya viene ocurriendo, nos pareció, los compañeros en las asambleas reclamaron que se proceda a tomar medidas de fuerza porque no había más que seguir esperando. En este sentido, los sindicatos provinciales habían comprometido a cumplir lo que fue votado por los docentes en la finalización de la huelga grande, y en ese sentido no han cumplido porque no han convocado el paro rotativo semanal que se había discutido. Y en ese punto nos parece crucial que, llevar adelante estas medidas de fuerza colocó y obligó de pronto a que los sindicatos provinciales acordaran de que tenían que tomar medidas. De pronto, después del anuncio de nuestras medidas, se reunieron el día de ayer, y también obligó a que el gobierno provincial convocara la reunión paritaria que venía alargando, que ahora va a ser el día lunes. O sea que ya el anuncio de nuestra medida de fuerza y la fuerza que tienen el día de hoy, que ya estamos teniendo los relevamientos, indican que realmente era necesario demostrar que los docentes no estamos dispuestos a acatar y a seguir aguantando los ataques de la gobernadora, ¿no? Que realmente es muy serio, lo mismo que pasa a nivel nacional. Claro. Y Romina, teniendo en cuenta, no sé si ha pasado en algún otro año, ¿no?, que se estiren tanto los plazos de resolución de las negociaciones paritarias, no solo en el sector docente, sino en muchos otros gremios y sectores productivos y de la economía. ¿Cuál fue el último aumento de sueldo que gozaron los docentes, y qué hay de cierto o no en ese rumor de que si no había un arreglo, luego, está bien que está convocada la reunión del lunes, había una posibilidad también de que el gobierno de alguna manera otorgue unilateralmente el aumento sin que haya un consenso por parte de los gremios? No, mira, efectivamente nunca, no tenemos noticias de que se haya estirado tanto otro año. Realmente esta situación a la que ha llevado el gobierno es totalmente inadmisible, y en ese sentido, evidentemente se ha producido una crisis, porque digamos, el estiramiento de la resolución por parte del gobierno es también porque entiende que puede imponer sus condiciones de congelamiento salarial y demás, que es lo que vienen persiguiendo, ¿no? Entonces, realmente la situación ya es intolerable, y esto es lo que ha llevado a estas resoluciones, ¿no? De tomar las medidas de fuerza. Y bueno, yo ayer estuve en Córdoba, colaborando, llevando el apoyo a las compañeras y compañeros de la UTA, que están tomando también una medida de fuerza, y la situación uno ve que es similar. El Sindicato Nacional de la UTA acaba de firmar una paritaria del 21% en cómodas cuotas, que ha sido rechazada por la enorme mayoría de los choferes. Y entonces, en ese sentido, tenemos un cuadro que es generalizado en distintos gremios, en distintos lugares del país, etcétera, ¿no? Claro, Romina, sin duda parece una tomada de pelo que no solo no existe la posibilidad de aumento, sino que además se aplicaron los descuentos llamativamente después de las elecciones, ¿no? De su tema, es como que suena raro. Y sí, efectivamente vos como tenés que se dio esa tregua, ¿no? Bueno. No, la tregua es clara que fue acordada, esto no puede ser ninguna casualidad. Ya un mes antes de las elecciones el gobierno dejó la artillería pesada que estaba desarrollando contra Baradel, y claro que el SUTEBA desarrolló una tregua, no retomó ninguna medida de fuerza, y estiraron después todo hasta después de las elecciones, y aún después de las elecciones sigue pasando el tiempo, y sigue pasando el tiempo, y sigue pasando el tiempo, y el gobierno sigue atacando, sigue tratando de avanzar con medidas cada vez más profundas, ataca a la educación pública, y también están en negociaciones secretas porque eso lo dicen todos los medios, en conversaciones informales que desconocemos que están conteniendo, ¿no? Pero realmente, bueno, todo esto lleva a una indignación muy grande de los docentes, las condiciones en las que estamos trabajando son muy, muy, muy malas, y en ese punto, bueno, también las medidas de fuerza de hoy. Y después, obviamente, está el otro componente, que es el reclamo contra el fraude en las elecciones que se han realizado en Sutebal La Plata, por parte de la Junta Electoral Provincial y de la Lista Celeste. Esto es claro que en La Plata lograron consumar lo que en otros distritos se pudo frenar, pero en La Plata lo lograron consumar, que es la votación de cientos de personas que no son docentes, que no está comprobado que sean afiliados ni nada que se le parezca, y esto, por supuesto, ha alterado el resultado electoral, y en ese punto reclamamos nuevas elecciones con el padrón de jurado donde voten realmente los docentes. Es un escándalo que voten contadores, abogados, toda gente que no trabaja de docente y que no está afiliada, sino que son amigos políticamente de la conducción celeste. Esto es un escándalo. Y por eso hoy nos vamos a movilizar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, pero también al Ministerio de Trabajo, reclamando que se trate el expediente. Romina, recordemos que el caso de La Plata se dio una diferencia muy exigua de votos, ¿no? Y dentro del padrón lo que precisamente denuncia la Lista Multicolor es la inclusión de un montón de gente que no le correspondería estar porque no ejerce las funciones docentes. ¿Han tenido algún tipo de respuesta previa de algún organismo del Estado, el Ministerio de Trabajo, o la movilización de hoy busca de alguna manera forzar esa primera respuesta? Sí, mira, se hizo la presentación ante el Ministerio, pero todavía no tenemos ninguna entrevista, así que la idea de la movilización de hoy es de algún modo forzar la respuesta, que indudablemente también se está estirando, ¿no? Bueno, Romina, entonces hoy ya están de paro nuevamente y hay movilización, y el lunes está la nueva reunión paritaria. Sí, totalmente, y bueno, nosotros nos aprestamos de los sectores multicolor a seguir realizando asambleas, a balancear la medida de hoy, y bueno, y si no hay ni respuesta del gobierno, ni medidas convocadas de los sindicatos, vamos a seguir resolviendo medidas de fuerza, ¿no? Hoy realmente viene muy, muy contundente, no solo en los distritos multicolor, sino también en muchos otros distritos donde los compañeros han entendido que era hora de poner fin a esta tregua que nunca habían votado.